Saludos cordiales y bienvenidos a Onda 66. Llegamos al capítulo número 30, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2011. Hoy dedicamos este capítulo especial al doble disco colectivo publicado hace unas semanas con el fin de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Japón del pasado 11 de marzo. Un disco que recoge 25 aportaciones, publicado bajo una licencia Creative Commons y que se llama The Sun Will Rise. Dicho, The Sun Will Rise nace con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Japón del pasado 11 de marzo. Se trata de un recopilatorio bastante electrónico donde se recoge la aportación de 25 artistas distintos. En la web hemos puesto, en onda66.com, hemos puesto el enlace directo a todos aquellos que deseen hacer un donativo. Además de los 25 artistas, existe también un equipo de personas que han trabajado en la selección de los temas y en el diseño de logos y portadas, entre otras muchas tareas. Todo ello bajo la coordinación de Kevin Stephens, quien ha escrito la presentación del proyecto, cuya traducción en castellano de parte de ella es la siguiente. Como todo el mundo sabe, Japón ha sufrido una grave catástrofe natural el 11 de marzo. Los ciudadanos del país se encuentran en extrema necesidad de ayuda humanitaria. La escena del Netlabel se basa en las ideas de caridad, de acción moral y de conciencia global, por lo que es lógico que se produzca un recopilatorio con estos principios en mente para ayudar a aquellos que están en urgente necesidad. Solo es necesario organizarlo y convocar a los músicos y a los Netlabels. La respuesta al proyecto fue inmensa e inmediata. Propuestas de canciones, ofertas de ayuda en diversos aspectos del proyecto y mucho ánimo comenzaron a llegar a mi bandeja de entrada. Estoy muy contento de presentar este recopilatorio para el mundo. Espero que esto sea un ejemplo de lo que se puede hacer con la música libre y con el arte libre. Ninguno de los involucrados en este proyecto recibirá lo más mínimo. Esta es la caridad en su sentido más verdadero. Esto es para Japón. Firmado por Kevin Stephens, coordinador de The Sun Will Rise. Pues dedicamos completo este capítulo 30 de Onda 66 a disfrutar de parte de este pedazo de recopilatorio de este gran disco. Además del tema que escuchamos antes a modo de introducción, que se trata de XX de Mark Preston, hemos dividido este capítulo en dos bloques. En el primero vamos a disfrutar con la música de The Runnies, NASA Technical Station, Liam Stewart y No More Dolls. Well, I guess I could have wrote you, called you on the telephone. The only way I'm gonna reach you is through the heart when we're alone. Daytime follows nighttime like an endless spinning wheel. You're not here by my side, girl. Well, my life, it don't seem real. It's not too long now till the sunrise. Oh, all night on down the highway. There's only one. Keys are by the door. I don't care how long it takes me till I get you back once more. Then the daylight will be brighter and my nights will feel alive. I know you're out there somewhere. All that's left is dry. Not too long now till the sunrise. Drove all night on down the highway. Only one thing I've been thinking is my baby. Thank you. too long now till the sunrise. Drove all night on down the highway. Only one thing I've been thinking is my baby going my way. This is called space in English. There are words corresponding to this in both French and German. But in Japanese, we've decided on the expression universe space. Therefore, space research in English becomes universe space research in Japanese. Unfortunately, I am no authority on the semantics of space terminology in Japanese, so let me go on with things I am more familiar with. I do not profess to know the dimensions of space or what its limits are. However, the most distant galaxy that can be detected with present-day telescopes is 10 billion light years away. The galaxy of which our sun is a part, the Milky Way, could be traversed in about 100,000 years at the speed of light. Within the Milky Way, there are many stars just like the sun, some bigger and some smaller. We estimate that there may be 200 billion. The Milky Way itself is but one of several billion galaxies that fall within the range of the largest telescopes. Even the star closest to our sun is more than 4 light years distant, and if we could travel in a spaceship at a speed of 36,000 kilometers per hour, it would still take us more than 100,000 years to reach it. Astronomical numbers dwarf those that we use in everyday living. Man, at the 20th century, has made very great technological strides. He can circle the globe in an hour and a half, and even leave the Earth's gravitational field. Feats that used to be impossible are now simply becoming difficult. However, if we speak in terms of time and space that we can comprehend, space exploration is still a very difficult goal. For practical purposes, it is in the realm of the impossible or only something that we can dream about. Still, do any of us feel that these dreams will not someday be fulfilled? Thank you. ahí estaba el sonido de lo que sería la parte más pop rock de este disco de Sun Will Rise, aunque como dije al principio y como hemos podido comprobar y escuchar, el conjunto del disco tiene un contenido bastante electrónico. En este segundo bloque, en el próximo segundo bloque, nos centramos más en estos sonidos electroacústicos y hemos preparado una selección de la mano de IER, Le Verger y Aeroshell. Thank you. pues llegamos al final de este capítulo 30 de Onda 66, que hemos dedicado a ese disco de Sun Will Rise, con el que se pretende, desde la comunidad del Net Audio, recaudar fondos para las víctimas del terremoto del pasado 11 de marzo en Japón. Me despido como siempre, recordando que en onda66.com están todos los enlaces a la música que hemos escuchado, a través de los cuales podrás acceder a mucha más música, disfrutarla y, por supuesto, compartirla. En onda66.com están también los enlaces de sindicación, de correo y de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, a través de las cuales seguiremos compartiendo contenidos relacionados con la música y con las licencias libres. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en Onda 66.